otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo, hay una característica del ser humano que muchas veces nos confundimos en su uso y se trata del tema de la libertad. Es uno de los derechos fundamentales, pero parece que algunos, mientras se creen libres para una cosa, otros se creen libres para otras y resulta que ambas cosas están chocando. Estamos hablando en este momento precisamente del tema de la libertad de expresión y de la libertad religiosa. Qué bueno sería que usted nos aclare un poco qué es el concepto de la libertad, hasta dónde llega y si efectivamente la libertad tiene límites o no. Es que hay gente que está convencida de que la libertad no puede tener límites. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que todo derecho nace del cumplimiento de unos deberes. O sea, hay un derecho a vivir siempre y cuando se cumpla con el vivir. Hay un derecho a comer siempre y cuando cumplamos con el deber de sembrar comida, de criar animales, de purificar agua. Porque de lo contrario, cumplir ese derecho llevaría a una tragedia. O sea, hay un derecho a comer, entonces usted come una cosa que está mala, un agua sucia, la bebe, y el resultado de haber cumplido con ese derecho es que usted se enfermó. Entonces ahí viene una cosa interesante, porque nosotros alegremente hemos creído que la libertad es hacer lo que yo quiera. Y eso no es la libertad. Hay una diferencia muy grande entre libertad y libertinaje. El libertinaje es creer que puedo dejar mi condición de esclavo ejerciendo la destrucción contra aquello que me molestaba cuando era esclavo. O irme contra las normas que tenía. ¿Y por qué hablo de la palabra esclavo? De donde viene el libertinaje, porque el esclavo que se libera es un liberto. Y al liberarse, pues comienza a ejecutar acciones donde él, en lugar de mejorar, empeora. Y entonces toco esa palabra esclavo porque nosotros nacemos de alguna forma esclavos. Nacemos esclavos de los instintos, nacemos esclavos de creer que yo estoy solo en el mundo y puedo estar por encima de otros, y eso me daña. O sea, en ese sentido, por ejemplo, Spinoza es muy claro. La libertad es esa mejora que yo hago permanentemente en la medida en que conozco, y eso que conozco me sirve para vivir, para estar vivo. Después Hegel dirá que la libertad es mejorar lo que yo hago para no quedar esclavo de lo que hago. Eso lo hemos comentado pues en varios de estos programas. Pero hay que rastrear la libertad. A mí me gusta mucho el texto del Éxodo, ese libro del Éxodo, el Shemot en hebreo, que tiene la Biblia, porque ahí o se determina muy claramente cómo se construye la libertad, porque la libertad es una construcción, no es algo que aparezca de buenas a primeras. O sea, un niño está en libertad de caminar cuando aprende a caminar. Claro. Y está en libertad de caminar por ciertos lugares. Otros no son buenos para caminar. Entonces, si uno llega a la casa y ve al hijo de uno de un año caminándole el alféizar de la ventana, uno lo baja. Claro. Por ahí no se camina. Entonces, en ese texto del Éxodo, donde se narra la esclavitud de los judíos en Egipto, cómo salen de la condición de esclavos y durante 40 años dan vueltas por el desierto para construir la libertad. O sea, la libertad no aparece cuando salen de Egipto, porque todavía tienen mentalidad de esclavos. Hay que acabar con la mentalidad del esclavo. Por eso esos 40 años rodando por el desierto, en un desierto que lo atraviesa cualquiera en 15 días, por lento que vaya, ¿cierto? O en una semana, y de repente, ¿por qué esos 40 años? ¿Y cómo es esa mentalidad de esclavo que se debe dejar? La mentalidad de esclavo es vivir en el dolor, dudar del otro, estar en estado de naturaleza, o sea, yo guardo la codicia. O sea, es que esclavizarse de una cosa es muy, muy, muy fácil. Es como aquella persona que guarda información para que otro no lo tenga. Él cree que es libre, no, esa información lo está esclavizando. Esa información se tiene que compartir para discutir, para mejorarla, para ampliarla, para situarla dentro del espacio donde estamos. Entonces nosotros nos esclavizamos de tengo que comprar tal cosa, tengo y tengo que cumplir con algo que me hace mal. Y no estoy usando lo que tengo. Y de coger eso que tengo y darle el máximo provecho. Ahora, lo que hace Moisés es, bueno, vamos a dar vueltas y vueltas. De manera que los que fueron esclavos, que les queda muy difícil dejar esa condición de esclavos, vayan muriendo. Y mientras tanto aparece una gente nueva en el desierto. Pero ahí estaríamos diciendo entonces que el esclavo no es capaz de dejar su estado de esclavitud. Ese es un problema grave. Ese es un problema grave. Volvemos a la famosa frase, pues, que hemos repetido aquí hasta el cansancio: deme los primeros 8 años de un hombre y le regalo el resto. Porque, a ver, Erich Fromm escribió un libro que se llama El miedo a la libertad. Es uno de los grandes textos del psicoanálisis. ¿Por qué nos da miedo ser libres? Porque ser libres implica asumir grandes responsabilidades. O sea que la libertad implica una responsabilidad. Sí, claro. Por ejemplo, mucha gente, cuando lo liberan los esclavos en los Estados Unidos, por ejemplo, después de la Guerra de Secesión, el esclavo añora el sitio donde estaba, porque ahí la casa era gratis, la comida le llegaba, no tenía ningún tipo de iniciativa, sino que cumplía órdenes. Eso pasa, por ejemplo, con los que han vivido en los países socialistas, comunistas, que eso es un problema gravísimo, porque allí todo el mundo recibía órdenes. Entonces, si había una equivocación, era de otro. Claro. No era mía. Es lo mismo que van a decir los nazis en el proceso de Nuremberg y en los procesos posteriores. Yo recibía órdenes y él se acomodó a la orden. Hombre, que esa orden daña, yo la estoy recibiendo. Si hay un crimen, es del que dio la orden. No es un crimen mío. Por eso Ana Arendt después va a hablar de la banalidad del mal. O sea, donde yo admito mi condición de esclavo y a través de la condición de esclavo ejecuto toda clase de crímenes para que la culpa la tenga el otro, pero yo estoy ejerciendo el daño por mi propia cuenta porque me dieron permiso. Y el permiso es la orden. Entonces lo que pasa en el Éxodo es nos vamos a liberar, y nos vamos a liberar de la esclavitud para que los que vayan a entrar a la tierra prometida no recuerden nada de cuando eran esclavos. Es una cosa muy interesante, por eso 40 años. El mismo Moisés no entra a la tierra prometida, muere antes de llegar, porque él sabía lo que era ser esclavo. Entonces la libertad la asumen primero personas que no vivieron la esclavitud. Por eso, si vamos a hablar de libertad, es que tanta le estamos enseñando a los niños. Ahora, esa libertad hay que construirla, porque la libertad tiene como fin tres cosas fundamentales. Primero, que yo pueda vivir con sentido, porque la libertad apunta a que yo no tenga miedo. A eso apunta la libertad. Si alguien tiene miedo, no es libre. El miedo es una condición del esclavo. Primero. Hay un segundo elemento y es la libertad. Me permite necesariamente mejorar. Porque si no puedo mejorar, sigo en la condición del esclavo. Esa es la tesis que va a plantear Spinoza y después va a plantear Hegel al decir: somos libres de mejorar. Y hay un punto muy interesante. Y tercero, la libertad apunta a crear relaciones, comunidades, donde construimos juntos. Eso sería la libertad. Que se ha discutido mucho, porque la libertad exige cosas tan fundamentales como la justicia, la equidad, la moralidad, para que haya libertad. O sea, ¿cuáles van a ser nuestras costumbres buenas para que no tengamos que sufrir? ¿Qué va a ser lo justo? Ahí hay una frase de Spinoza que es muy bonita. La justicia es admitir que las cosas del otro son de él. Eso es de él, él se lo hizo. Yo, frente a las cosas del otro, si soy libre y el otro es libre, tengo una opción: aprender cómo lo hizo. Por eso, cuando se crea la Academia de Platón, Platón dice: bueno, vamos a ser libres, vamos a pensar. Y nos vamos a reunir varios para ver cómo se hace. O para estudiar como lo hizo. Hay una condición propia del esclavo, que es la envidia. No hay nadie más esclavo que un envidioso, porque el envidioso no tiene nada que valga la pena y quiere dañar lo del otro, en lugar de preguntarse cómo lo hizo. Y si el otro es libre, le dirá: no hay problema, hágalo así, hágalo asá. Einstein tenía una frase muy linda, propia de un hombre libre: no hay cosa que un hombre no aprenda si otro se le explica bien. Eso es la gente libre. Entonces, esa libertad se construye con base, leyendo el Éxodo, en cinco cosas básicas. Primero, yo tengo libertad de creer, pero no es lo que me dé la gana, de creer en orden. ¿Qué es creer en orden? Partir de un elemento X, digamos que ese elemento X es Dios, y buscar ordenadamente la perfección que tiene ese elemento. Entonces, simplemente por eso aparece el famoso arquetipo platónico, que es un arquetipo de perfección. O sea, hay algo que es perfecto, hay un modelo que es perfecto. Ese es el que vamos a buscar para nosotros mejorar. Pero Memo, eso no viene a ser un asunto muy subjetivo, porque mientras para unos lo perfecto es X, para otros lo perfecto es Y, y puede que esas dos cosas no compaginen. A ver, entonces una de las dos no es perfecta. Porque de hecho, si es perfecta, tiene que compaginar. O sea, vamos a poner el ejemplo de Platón, con el arquetipo. Hay un zapato perfecto. Y vamos a buscar ese zapato perfecto. Cuando yo veo la diferencia que hay entre un zapato griego y un zapato de hoy en día, ese zapato ha mejorado notablemente. Le están buscando lo máximo para que yo no sienta el pie. Eso es apuntarle al arquetipo. Cierto, hay una camisa perfecta, vamos a seguirla buscando y la vamos a ir mejorando. La idea de progreso no se entiende sin el arquetipo platónico. Y el arquetipo platónico es un ejercicio de la libertad. O sea, hay algo que está perfecto, entonces busquémoslo. Y nosotros, en la medida en que lo buscamos, mejoramos en lo que hacemos. Entonces, en esa perfección, buscando esa perfección, nos haríamos libres. Ese es un primer elemento básico. Viene un segundo elemento, por eso la creencia es tan importante, desde que me mejore como ser humano. Porque si me empeora como ser humano, me esclaviza. Que es otra de las tesis de Spinoza. No se trata de obedecer, se trata de mejorar como humano. Viene un segundo elemento y es mi libertad a estar vivo. Pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones voy a estar vivo? Entonces en el Éxodo se empieza a decir, mira, por eso aparece un libro que se llama La Torah, que es las condiciones básicas para estar vivo bien, son las instrucciones para vivir. Te nota, a veces el libro no lo vemos de la manera. O sea, ¿cuáles son las mejores formas de estar vivo? Y ahí están. Por eso dentro del judaísmo se va a decir, la Torah no se arregla, la Torah no se corrige, a la Torah no se le agrega nada. Porque por fuera de eso usted no está vivo bien. ¿Cierto? No está vivo bien. Es una cosa muy interesante. Viene un tercer elemento y es la relación del hombre con el planeta. Es que a mí me asegura la vida el hecho de que el planeta esté bien. Y me empeora la vida si el planeta comienza a fallar. Entonces hay un montón de prohibiciones que dicen, pues que usted, esa cantidad de prohibiciones, no, es para que el planeta esté bien. Y usted estará bien si las cumple. Entonces no es que el otro esté obedeciendo, porque lo que le dicen es algo que no atenta contra la razón. Hombre, no coma arañas, porque eso empeora su condición humana. No coma cucarachas, eso empeora su condición. No coma animales carroñeros, eso empeora su condición humana. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con un mandamiento y es yo me como todo aquello que sé criar, me como lo que sé sembrar y lo que sé transformar bien. Lo que me da muchas posibilidades de transformar. Y lo que se está buscando es que usted permanezca humano. Y la humanidad es mi relación con el planeta. Y como resultado aparece mi relación con los demás. Si hay una cosa que estamos viendo permanentemente, estamos dañando el planeta, estamos dañando el ambiente. Por ejemplo, una persona que llega y tira la basura donde le da ganas, eso, la relación con el otro es igual o peor. O peor, porque está dañando el orden, está dañando lo que le permite estar vivo. y dentro de lo que le permite estar vivo está el otro. Entonces eso lo ve uno seguido. Gente que convive con la basura, gente que hace daños. Esa persona le hace lo mismo a otro. Dice, ¿cómo así? Si a la tierra no le duele. Es que no es que le duela, es el acto suyo frente a lo que le está dando la vida. Y con esa relación ataca al otro y lo destruye también, por ejemplo. Viene un cuarto elemento que se va a ver en el Éxodo y es quién le enseña a quién para que sea libre. Porque si no, si yo empiezo, no, es que yo mismo me enseño, mi experiencia, sí, pero es que el problema de uno solo es que uno admite lo que más le gusta. O si es un esclavo el que está enseñando. Sí, aunque habían grandes esclavos como profesores, grandes, porque hay que tener en cuenta que los esclavos de la antigüedad eran gente muy culta, quedaba como esclavo toda la población de una ciudad y escogían gente que enseñaba. Sin embargo, a un esclavo le quedaba muy difícil enseñar a ser libre, porque él no lo era. ¿Cierto? Entonces eran grandes profesores de matemáticas, de arquitectura. Y a pesar de que se dan casos pues, de esclavos que logran la libertad y la entienden, seguramente porque eran esclavos que sabían por qué estaban esclavizados, pero que seguían siendo libres en su interior. Que ese es un ejercicio de conocer muy bien la vida. Claro. ¿Cierto? Hay gente que nunca está sola, porque sabe usar muy bien la memoria. Y la memoria, volví, lo sitúa en el mundo. Eso lo ve uno, por ejemplo, con un gran escritor que se llama Arthur Koestler, que estuvo preso en un montón de prisiones soviéticas y él se crea un mundo, y no importa dónde lo tengan, él se va siempre con ese mundo. Pero es un mundo aprendido, es un mundo reflexionado y es un mundo que él quiere compartir como un acto libre y por eso escribe los libros que escribe. Entonces viene el acto de aprender, que es un acto de libertad. Hay gente que se niega a un aprendizaje, esa gente pierde la libertad. Porque todo conocimiento no puede generar sino alegría. ¿Y por qué ese conocimiento genera alegría? Porque me hace libre, porque ya me quité un problema. Conocer algo, entrar a aprender de ese algo y ojalá aplicar lo bueno que yo aprendí, me hace un hombre libre. Memo, ¿y cómo diferenciar un aprendizaje bueno de un aprendizaje que podríamos llamar malo porque esclaviza? A ver, un aprendizaje bueno es aquel que no causa dolor, ni a mí ni al otro. Ese es un aprendizaje bueno. Y un aprendizaje malo es el que causa dolor, el que me lo ejecuto y me da miedo. Es que el problema de la libertad, como lo plantea Fromm, es esa relación miedo-libertad. El libre cada vez tiene menos miedo. El esclavo cada vez tiene más miedo. Es que la palabra esclavo no la podemos empezar a mirar como que se refiere solamente a gente encadenada, metida en un barco, muriéndose de diarrea en el interior. No, no, no. La esclavitud es qué hace el mundo conmigo o qué hago yo con el mundo. Pero en estas sociedades se está difundiendo un modo de vida muy miedoso, llamémoslo así. Sí, sí, claro, por eso la esclavitud, el consumismo es una forma de esclavitud. Y viendo a los otros como peligrosos contra mí. Sí, claro, es que ahí es donde viene el problema, porque no, al no saber quién es el otro, al no entrar en contacto con el otro, al no construir con el otro se me vuelve peligroso. Necesariamente. ¿Cierto? ¿Qué ha pasado con la multiculturalidad, que es la que está creando todas las ortodoxias que hoy en día? Mucha gente que se reunió en un lugar, pero que nunca se integró. Ese es el problema. porque o no les permitieron integrarse, no les dieron las condiciones para integrarse, simplemente los admitieron ahí, les permitieron hacer sus guetos, sus calles, sobrevivan de alguna manera, esta es la libertad, pero no cuenten con nosotros. Ah, entonces el otro se fue volviendo ortodoxo ahí, ese señor no me recibe, ese señor no me admite, ese señor de alguna forma se me vuelve peligroso. Pero si se hace lo contrario, se está acusando entonces a ese lugar de impedirle a ese grupo particular desarrollar su cultura. A ver, eso es cierto y no es cierto. Einstein no dejó de ser judío por estar trabajando con científicos cristianos en una universidad. A nadie de ellos no le echaron nada. Mira, y que Einstein rezara o no rezara, eso no era problema de los otros. Los unía a un proyecto de física, ¿cierto? Lo mismo sucede, por ejemplo, en los barcos. En los barcos hay gente de todas las creencias, pero están compartiendo la vida en el barco, el funcionamiento del barco y que al barco le vaya bien para que a ellos les vaya bien. Es que la cultura de ninguna manera es una barrera contra el otro. La cultura es algo que puede compartir sin ningún problema. Pero es que hoy nos la están pintando como una amenaza. Sí, claro, porque todo el mundo se guetizó. Es que ese es el problema. A uno le dicen, mira, los musulmanes están haciendo guetos en Europa y los europeos están haciendo guetos para ellos para que los musulmanes no entren ahí. O sea, ¿cómo se mira eso? Pues es que ahí la discusión de los europeos es que los musulmanes quieren islamizar la cultura occidental. A ver, eso lo que plantearía sería la debilidad de la cultura occidental. Quizás ese es un problema grave, no es que el otro la quiera imponer, ¿cierto? Mire, uno de los grupos que más fácil se integra sin perder la cultura en Occidente, esos son los grupos judíos. Se integran, producen lo mismo que producen los demás, establecen y en un momento dado se diferencian de los demás en que celebran un Shabbat, tienen una fiesta especial, pues no ha pasado nada más. O sea, la diferencia estribaría en que los judíos no pretenden judaizar a todo el mundo, pero los, digamos que otras religiones sí pretenden imponerse. Ese ha sido un problema que es histórico. Y es un problema que incluso trasciende el asunto religioso. Cuando uno ve el problema de hoy en día de Occidente con el Islam, es el mismo problema de los griegos con Persia. Es una lucha entre Oriente y Occidente permanente. Y hay algo que es el bárbaro. ¿Quién es el bárbaro? El que no es como yo. Y a ese lo vuelvo un monstruo. Que es un problema desde Esparta cuando se enfrenta a los persas, desde Grecia cuando se enfrenta a los persas, una pelea permanente entre Oriente y Occidente. Las cruzadas fueron eso, ¿cierto? En un momento determinado. Y con algo pues que no deja de ser muy interesante, porque Oriente permeó a Occidente. Es que las creencias de Occidente, las creencias religiosas, no son occidentales, son orientales, todas. Todas, que es una cosa pues muy importante. Entonces alguien decía, hombre, muchas veces esas reacciones contra el Oriente es simplemente el nacimiento de viejas religiones que se volvieron paganas cuando fueron intervenidas por las religiones orientales que llegaron. El cristianismo es completamente oriental, ¿cierto? Y cuando expulsan a los judíos de Jerusalén en el año 70, también expulsan a los cristianos en el año 70, que estaban ahí, que eran, hacían parte del grupo semita. Y lo que se llama la diáspora judía también va a ser la diáspora cristiana, poderosísima. y se riega por Occidente. Entonces ahí hay un cuento tremendo. O mi relación con el otro es un asunto de auto-odio. Me estoy odiando yo mismo en lo oriental que yo tengo. Me voy contra el otro. O establezco algo, pues, frente al Islam, y es que generalizo el mundo del Islam. A ver, todos los grupos humanos tienen grupos ortodoxos, fundamentalistas, rabiosos, fanáticos, que buscarán ingresar en otro grupo y luchar contra ese grupo. Eso es claro. Eso está en todos los grupos humanos, ¿no? Como dice Eric Fromm, pues, ¿qué es un fanático? Un fanático es un enajenado. Es alguien que solamente confía en lo de él y le da terror confiar en lo otro. Entonces encierra en lo de él y trata de destruir al que lo confronta. Por eso es un enajenado, una persona con problemas mentales, ¿cierto? Que no admite la libertad. Eso es tremendo. Entremos aquí con el tema de la libertad de expresión. ¿Qué hacer desde la libertad de expresión frente a esos enajenados? La libertad de expresión, y vuelvo al quinto punto que nos faltaba del éxodo, es configurar comunidades. Porque el hombre es un animal comunitario, el hombre es un animal de rebaño. Yo no puedo sobrevivir solo. Hay una frase de Freud que la dijo, pero que es una frase que de la Biblia se sabe: no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno que el hombre esté solo simplemente porque desaparece, ¿cierto? Yo dependo de un montón de gente que tiene oficios distintos a los míos. Lo que yo aprendo se lo debo a un montón de gente que me confronta, que me dice una cosa, que me dice la otra. Por eso el mismo Maimónides era muy claro. A ver, usted tiene que tener unos fundamentos claros que digan que usted es libre y que le permitan vivir como un hombre libre. Ahora usted se mueve por donde sea, aprende, pero los fundamentos, si son buenos y son los de un hombre libre, le dirá qué aprendizaje adopta y cuál deja a un lado porque no le sirve, porque lo esclaviza. Entonces, en términos de Maimónides, si yo tengo la claridad de que soy libre porque no siento miedo, me muevo por donde sea. Y es como cuando uno sale a caminar. Uno sale y dice, qué flores tan bonitas. Ve una piedra en la mitad de la calle tan peligrosa, ¿no? Pero yo tengo esa alternativa. Ahora yo puedo coger la piedra y colocarla a un lado, pues no me la voy a llevar porque no me interesa, porque me vuelve un peso de más, no me deja caminar bien, etc. Pero sigo conservando mi libertad. Entonces ahí viene ese asunto de la libertad de expresión. A ver, me acuerdo de un libro de Jacques Deleuze, el filósofo francés, que se llama Spinoza y el problema de la expresión. A ver, ¿nosotros qué expresamos? Primero que todo, nosotros expresamos, desde que somos niños, las necesidades que tenemos. Entonces un niño llora porque algo le duele, porque tiene hambre, porque tiene frío, porque tiene calor, y él llora. Y de esa manera expresa una necesidad que necesita solucionar. Cuando aprendemos a hablar, expreso con palabras lo que siento. Expreso cosas bonitas, expreso cosas feas. Las bonitas son admitidas, las feas son corregidas. Hay una frase en y si no estoy mal en los proverbios, que dice: y el padre corregirá todos los días al hijo. O sea, la tarea del padre es que sea libre y le evitará todo aquello que lo está volviendo esclavo. Entonces, pues, lo corrige para que se exprese frente a la vida, frente al otro y frente a lo que tiene correctamente. Eso, por ejemplo, cuando uno lee a Marcel Proust es un hombre que se va expresando frente a la vida, narrando lo que él ve y la situación en la que él está. Esa es una forma de expresión. Ahora, yo soy libre de expresar lo que me une o la necesidad que tengo. Pero también aparece en la expresión, en el asunto de las expresiones, expresar el odio, expresar la ira, expresar la envidia. El ya miedo, eso no es libertad. El miedo también, expresar el miedo. Sí, claro. Ya eso ya deja de ser libertad. Porque estoy dañando a otro. Es que una de las características básicas del hombre y la mujer es que pueden hablar, se pueden expresar para lograrse entender. Ahora, también se pueden expresar para destruirse. Será libre el que expresa para lograr entender. Ya, el que no es porque perdió la libertad, está encerrado. A ver, ¿uno por qué se ofusca? Porque está encerrado. Cierto, cuando usted se ofusca es porque se siente que lo enjaularon y explota. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo va a pasar a lo largo de la historia? Pues, desde Roma, cuando la libertad de expresión sirve para burlarse del otro, para acusar al otro de lo que no hizo, para calumniar, para magnificar, para... Ahí es donde viene ya el problema grave, porque empieza el irrespeto. Es propio de la libertad de expresión que se denuncie lo que está pasando. Entonces hay que denunciar el terrorismo a como dé lugar. Y hay que decir que eso es malo. ¿Por qué? Porque nos genera miedo, porque impide que funcionemos correctamente. ¿Cierto? Entonces yo expreso algo que apunta a un bienestar. Ahora, ¿qué sucede cuando yo expreso algo para odiar a otro? Para crear más barreras entre ese otro y yo. O para convertir al otro en un monstruo que después podrá ser perseguido, aniquilado, y nadie va a decir nada. Era el caso de un periódico que había en Alemania, de Arestigma, de Julius Streicher. A Streicher lo juzgaron en Nuremberg y lo condenaron a la horca, donde se burlaba de tal manera de los judíos que al último los alemanes admitieron que los mataran, que los exterminaran, porque los volvieron otra cosa. Eso no es libertad de expresión, eso es un odio continuado con fines políticos. Y lo mismo puede pasar cuando empiezo a señalar cualquier grupo humano, ¿no? Un grupo humano que está en un momento determinado conviviendo conmigo. Memo, pero la libertad de expresión no se puede restringir por nada del mundo. A ver, lo que pasa es que yo me puedo expresar como quiera, siempre y cuando no genere un daño. Yo no, a mí no me puede decir un tipo: mira, te voy a pegar en nombre de mi libertad. No, usted no me puede pegar. Pero es que hay un sector muy grande de la prensa, no solamente nacional, sino internacional, que están defendiendo la libertad de expresión por encima de... por encima cosa. De todo, hasta que el director del periódico diga no hablan. ¿Cierto? Eso pues es muy claro, hay un refrán en el Talmud que es muy claro, el dueño del perro decide cuándo y hasta dónde ladran. Pero así es simple. Porque hay un momento en que alguien que tiene más poder determina dónde se termina la expresión. Por muchas cosas, ¿cierto? Por muchas cosas. Por ejemplo, en la Edad Media era muy común que se hicieran grandes discusiones y al final de la discusión alguien dijera, la conclusión es tal, magister dixit. El maestro lo dijo. Y se acaba, queridos, tranquilos, pero se discutió. ¿Cierto? Quedaron ideas. Ahora, lo que dice el maestro era lo más adecuado. ¿Cierto? En un momento determinado, es lo más adecuado. Vea, vámonos al caso de Francia. Allá hay un grupo musulmán desde antes de 1850, cuando Francia coloniza Argelia, el norte de África. Muchos de esos argelinos de creencia musulmana e islámica van a vivir a Francia y van a crear sus comunidades, etcétera. Yo me acuerdo de un libro que se llama Las cartas persas de Montesquieu, donde un persa se queja de las condiciones de vida en Francia. Y él está mandando cartas diciendo, mira cómo viven los franceses, tal cosa. Y lo lindo de ese libro de Montesquieu es que debe conocer muy bien el Islam porque está en Francia. Él sabe cómo piensa, ¿cierto? Después viene don José Cadal, se escribe las cartas berruecas también. O sea, ahí han estado viviendo. Ahí se han reproducido, vienen generaciones por montones. En la Segunda Guerra Mundial, muchos de las colonias, especialmente de Francia, fueron ingresadas al ejército de Francia Libre y libraron las batallas contra Alemania. Esa gente quedó ahí. O sea, son un montón de personas de carácter de musulmán. Unas creen como cualquiera, no son laicos, tranquilos, que simplemente son musulmanes, se ven ahí dentro de una cultura, pero que logran integrarse. Eso, por ejemplo, en el caso de los judíos argelinos fue muy claro. ¿Qué sería de Francia, de la filosofía francesa sin Derrida? ¿Y quién es Derrida? Un judío argelino. Ese es Derrida, ¿cierto? ¿Qué sería de las letras francesas sin Albert Camus? ¿Quién es Camus? Un argelino. De hecho, es una mezcla tremenda, porque el papá era francés, él se cría en Argelia y la mamá es española. Y aparece dentro de la literatura francesa. Albert Memmi, por ejemplo. Misrahi, o sea, hay una cantidad de gente metida en esa cultura, se integran y no tienen problema, pero no por eso deja su condición cultural, porque les parece bonita, por lo que sea, pero empiezan a admitir lo otro, ¿cierto? Ahora, en un momento dado aparecen las marginaciones, los grupos que se marginan o que la sociedad los margina. En París hay algo que se llama el Banlieue, y el Banlieue es una zona popular de extranjeros que no ingresan, que están ahí, que no tienen... Y ese es el caldo de cultivo para cualquier grupo extremista. ¿Que no tienen qué? Ingreso a la sociedad francesa, porque no, además están mal educados, no saben. Y ahí entra el extremismo. Es que el extremismo, mire que nosotros estamos hablando de el extremismo islámico y que sí, tiene unas demostraciones de terror horrorosas. Pero ¿quién habla de los neonazis? Que no son iguales. Y están en Occidente, por montones. Y se rapan y se señalan y en un momento dado pueden ejecutar la acción de terrorífica más grande que usted quiere imaginar. O sea, es que estamos viendo la viga, el ojo, la paja en el ojo ajeno con la viga en el propio. Entonces aquí hay un montón de grupos en Occidente, terribles. Entonces se mira hacia el otro. Entonces el problema no es de si es musulmán, si es de qué, sino de grupos marginales, porque ¿de dónde salen los neonazis? De barrios marginales. Es una cosa muy interesante. Y alguien los aprovecha. Entonces vamos a volverlos fanáticos, vamos a plantearles un mundo de tal o cual manera y ya listo. Tenemos la cantidad de grupos radicales que hay en los Estados Unidos, por montones. La sociedad del rifle, por ejemplo. O sea, entonces si vamos a hablar de eso, ¿cierto? El mundo está lleno de esos grupos. Siempre ha estado lleno de esos grupos, ¿cierto? ¿Y cómo actuar frente a esos grupos? Ah, ese es el problema. Ese es el problema, porque eso también hace parte del comportamiento de los hombres en la historia. Cómo integrarlos. Por lo común son nacen de sitios donde la libertad ha sido muy poca y el libertinaje ha sido mucho. Pero nadie pensaría que en Francia, después de la revolución, la libertad sea poca. Porque precisamente lo que se intentó fue desarrollar libertad, igualdad y fraternidad. Claro, pero no se logró la igualdad ni la fraternidad. Entonces, sin igualdad ni fraternidad, se daña la libertad, desaparece. Por eso me hago un aviso que me llamó mucho la atención, que decía liberté, égalité, fraternité, legalité. Legalidad, legalicemos cosas. ¿Cierto? Ya que no somos capaces de fraternizar, porque los pues eso hay que dárselo a los extraterrestres, nosotros como no somos capaces de fraternizar con el otro siendo la misma especie, y la igualdad, aparece el problema de la equidad. Es que la igualdad no es que todos seamos iguales, la igualdad es que todos resolvamos los problemas que tenemos, las necesidades básicas que tenemos. Ahí es donde aparece la igualdad, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando la misma justicia empieza a decir a este sí, a este no, a este sí, a este no? Entonces la condición de igualdad que planteaba la Revolución Francesa es como ciudadanos, todos vamos a ser iguales. Y que le permite a Napoleón, por ejemplo, darle los derechos a los judíos en Francia, de cómo a finales del siglo XIX le quieren quitar esos derechos. ¿Por qué? Entonces ahí empieza a fallar la famosa igualdad. Cada la condición de ciudadanos. Si somos ciudadanos, somos iguales en derechos, en deberes, frente a la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este asunto de la libertad de expresión es cuando me voy contra el otro para señalarlo permanentemente, para volverlo un monstruo, deja de ser libertad de expresión. Yo tengo derecho a criticar, porque no están funcionando las cosas, pues para eso eran las famosas comedias griegas. Y los griegos se iban al teatro a ver una burla a las costumbres, mirar lo que nos está pasando. Una burla a los gobernantes cuando no cumplían con su cometido, ¿cierto? Ahí hay libertad de expresión. Pero cuando yo cojo la libertad de expresión simple y llanamente para señalar a otro, para ponerle una etiqueta y ponerle un dispositivo, esa libertad ya no es libertad. Eso es un ataque. Que eso es otra cosa. Memo, pero es que, bueno, se nos acaba el tiempo, pero ellos consideran que lo están haciendo y de esa manera burlesca es porque ese otro es peligroso para mí. Dejémoslo para el próximo programa. Bien, entonces, de esta manera llegamos al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, y desarrollaremos entonces en el próximo programa el tema de cómo no me puedo burlar del otro o cómo se me podré burlar del otro. Ya nos explicará el profesor Memo Ángel si el otro resulta para mí peligroso. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana puedan estar aquí en Radio Bolivariana con otro programa, La Otra Historia. Muchas gracias.